Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. Ahora abre las alas de tus sueños y enfila hacia el cielo de la imaginación, hacia ese horizonte azul que espera por ti ese amanecer glorioso que tanto has anhelado. Dios quiere para ti lo mejor de la vida, tiene los mejores deseos, los mejores anhelos, y Él desea una vida fructífera para ti. Ten fe, confía, y si has caído, como solemos decir aquí en Los colores de la oscuridad, no importa, levántate una vez más. Este es tu amigo Javier Alejandro, quien juntamente con Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, te damos la más cordial bienvenida a Los colores de la oscuridad, este espacio creado exclusivamente para ti, para decirte a través de la cultura, de la música, de la pintura, de la poesía, que tú eres la persona más importante sobre la faz del planeta, tanto para Dios como para nosotros. Sintoniza Los colores de la oscuridad todos los días viernes y los días domingos en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Hazlo a través de la frecuencia 940 de amplitud modulada. Y, por supuesto, en Internet, en el mundo entero, a través de www.casadelacultura.gov.es. En Radio Ecos, Ecos con K, los días domingos a las 18 horas y los días miércoles a las 19 horas. En www.radioecos.com. Y allá en el Austro Ecuatoriano, en la provincia de la Soy, San Felipe de Oña, en Radio Panamericana, los días martes a las 19 horas, en la frecuencia 87.3 de FM. Y en Saraguro, parte de la provincia de La Suay, parte de la provincia de Loja, también sintonízanos en nuestra querida radio El Buen Pastor, los días viernes y los días martes, a las 2 de la mañana, a las 10 de la mañana y a las 5 de la tarde, en la frecuencia 92.9 de FM. Es fascinante ver cómo Los colores de la oscuridad ha ido expandiendo su señal, y ahora llegamos a más rincones de la patria. Esperamos que Dios bendiga el trabajo que realizamos y que gracias a tu audiencia sigamos llegando a más sitios y tocando los corazones de aquellas personas que anhelan quizá una palabra de aliento, una palabra de motivación para saber que sus sueños son alcanzables. Nuestra agenda de esta semana la iniciaremos con otra clase de Chasca Pacari, pues seguimos aprendiendo el quichua gracias a un aporte de Radio Pública del Ecuador. En Rocío de Luna reiteraremos con un tema particular de Los colores de la oscuridad, exclusivo de esos nacidos en el corazón de los colores. Una gris historia de amor. En el personaje del día estará con nosotros un compañero y amigo, pintor y gestor cultural, el maestro Galo Duque del Centro de Promoción Artística. Y él nos hace dos invitaciones, tanto a la exposición de fin de año que tendrá lugar en el Centro de Promoción Artística, como a los talleres de verano que está ofreciendo el Centro de Promoción. Una oportunidad para nuestros niños y nuestros jóvenes. En el Rincón del Arte, una reflexión acerca de 40 cosas que debemos conocer. Y no solo conocerlas, sino ponerlas en práctica. Por supuesto, como siempre, las mejores canciones, escogidas exclusivamente para ti, porque tú te mereces lo mejor. Y ahora damos inicio a tu programa, Los colores de la oscuridad. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Chascapacari, estrella del amanecer. Un encuentro con el idioma ancestral. Historia. Ñukanchi kausaimanta. Palabras. Ñukanchi rimashka kuna. Hablemos la lengua de nuestros ancestros. Ñukanchi taitakunapak shimita rimashun. Amigos, bienvenidos. Repasemos las centenas que fueron el contenido de nuestra pasada lección. 100. Patsak. 200. Ishkay patsak. 300. Kimsa patsak. 400. Chusku patsak. 500. Picha patsak. 600. Sukta patsak. 700. Kanchis patsak. 800. Pusak patsak. 900. Iskun patsak. 1000. Waranga. Aprendamos. Imanayata kangi, Marta. Alilla mikani, Sandrita. Hoy aprenderemos algunas palabras que resultarán útiles por la frecuencia con las que se las utiliza en la vida diaria. ¿Cuáles son, Marta? Por ejemplo, familia, ayllu, hombre, runa, mujer, warmi, niño o niña, wawa, casa, wasi, dinero, kulki. Pasemos a la práctica. Familia. Ayllu. Hombre. Runa. Mujer. Warmi. Niño o niña. Wawa. Casa. Wasi. Dinero. Kulki. Kutin nipai. Por favor, dilo otra vez. Familia. Ayllu. Hombre. Runa. Mujer. Warmi. Niño o niña. Wawa. Casa. Wasi. Dinero. Kulki. Diálogo. Recordemos algunas cosas importantes. Para pluralizar estos sustantivos existe una regla sencilla. Para que se vuelva plural alguna palabra, usted solamente le agrega la palabra kuna, que en castellano significa ese. Así, familia en singular es ayllu, en plural ayllu kuna. Hombre en singular es runa, en plural es runa kuna. Mujer en singular warmi, en plural warmi kuna. Niño o niña en singular wawa, en plural wawa kuna. Wasi es casa en singular, en plural wasi kuna. Dinero en singular kulki, en plural kulki kuna. En la próxima lección. Ya conocemos algunos sustantivos. En la clase que viene tomaremos contacto con los adjetivos que pueden darles cualidades específicas. Un paso más para crear nuevos diálogos. No se lo pierda, amigo o amiga. Tierra. Alpa. Hombres. Runa kuna. Hablemos la lengua de nuestros ancestros. Ñukanchi taitakunapak shimita rimashun. Regresamos con los colores de la oscuridad. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Diantre, si me fuera posible hablar. Espera. No se necesita boca para hablar de fe al corazón. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mirad la pintura y la fotografía resplandecer en un mundo sin luz, con los ojos del espíritu. Un impresionante documental concebido como un documento biográfico de los colores de la oscuridad y el artista Javier Alejandro. un filme que nos enseña a romper discapacidades y descubrir talentos y desarrollar los sentidos no convencionales. Con los ojos del espíritu. Por la Vía Láctea, con el personaje de hoy. Qué fascinante es caminar por el Parque del Ejido y de pronto atravesar por allí, por ese espacio tan mágico, el antiguo Centro de Promoción Artística de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y ahora pues se va a abrir una vez más para acoger una gran exposición, la exposición de fin de año del Centro de Promoción Artística. Y para contarnos acerca de este importante evento tenemos aquí a nuestro amigo, compañero, mentor y profesor Galo Duque, del Centro de Promoción Artística, a quien le damos la más cordial bienvenida. Maestro, gracias por estar en Los Colores de la Oscuridad. Gracias a ti, Javier, por invitarnos. Gracias a la Casa de la Cultura. Pues aquí estamos. Cierto es que es hermoso pasar por el Ejido, mirar cómo el Centro de Promoción, creado hace 48 años atrás, hoy es solamente un recogimiento para quienes juegan 40 en su alrededor, para quienes beben, y está ahí botado durante 6 largos años. Es lamentable saber que hoy se está haciendo una ley de cultura, pero nunca se ha tomado en cuenta al pueblo, al ciudadano, y peor, a los gestores y trabajadores de las artes plásticas, quienes hacemos una parte importante dentro de la cultura de los pueblos. Qué pena, digo, porque no tenemos un espacio fijo. Si bien estamos hoy trabajando en la Casa de la Cultura, en el último piso sobre la Sala Pareja Díaz Canseco, esperemos que no nos saquen de ahí. Hemos hecho los pedidos a quienes hacen la ley de cultura, a quienes creen que la cultura se hace desde atrás de un escritorio y no conocen verdaderamente las necesidades de los niños, de los jóvenes, de las personas mayores, quienes necesitan de las artes plásticas, de una ubicación para que mañana puedan coger una carrera y ser parte de una sociedad agradable, de una sociedad que sirva verdaderamente al Estado y a los gobiernos. Sí, en realidad es motivante ver que los maestros del Centro de Promoción una vez más tratan de rescatar el antiguo espacio aquí en el Ejido y una vez más vuelve a tener lugar ahí un evento del Centro de Promoción. Ya estuvieron allí en diciembre y ahora van a tener la exposición el día viernes del curso, pues, de fin de año de los jóvenes, los adultos del Centro de Promoción, que van a mostrar sus obras. ¿Qué tal si hablamos de eso? Invitamos a la gente a que asista a este importante evento, que es realmente una forma de luchar, de recuperar ese espacio, y yo creo que me anticipo a felicitarles por ese esfuerzo, maestro. Gracias, así es. Seguimos luchando para ver si es posible la recuperación de eso. Han pasado 2 años y el nuevo alcalde, no sé quién sea, no lo conozco, le hemos mandado toda la documentación para que sirva a quienes votaron por él. No es que queremos que sirvan a quienes servimos a la colectividad. Nosotros somos de paso. Pero esta institución que va a cumplir 50 años ha hecho mucho por la juventud, por los niños, por las personas mayores. Mucho. Hemos rescatado nosotros muchos jóvenes que se perdían en la droga del trago en vez de ir al colegio. que logramos inclusive que vuelvan a reinsertarse en la familia y en la sociedad. Y tenemos grandes arquitectos, grandes diseñadores gráficos. Tenemos gente que nos recuerda y que fueron alumnos de ese centro, que vienen de Europa, que vienen de seguir estudiando unos y otros ya de ser restauradores en los mejores museos del mundo. Para el centro de promoción, para quien habla, para este maestro, ese ha sido el éxito de estos 48 años. Formar a los jóvenes hacia una sociedad mejor, hacia una sociedad de paz, de tranquilidad. Lo mismo enseñamos a los niños en los diferentes horarios del curso regular, que va siempre en el año lectivo, de octubre a julio, y es esa la exposición que vamos a presentar ahora en el interior del Parque del Ejido. Hemos logrado que nos presten las salas para colgar la obra de los jóvenes estudiantes del Centro de Promoción. La vamos a hacer en esta vez entre esa parte de libertad, de inocencia de los niños y el aprendizaje de los jóvenes. La intuición de los unos por hacer algo y la academia que van aprendiendo los jóvenes y los adultos con la experiencia de cada uno de nosotros como maestros en el centro de promoción. La ventaja es que las artes plásticas, como cualquiera de las artes, ofrece autoeducarse y autocultivarse para ser un buen artista y aprender a ser buenas personas. No necesita ni necesitará nunca el artista un título de máster, ni sacar posgrados, ni nada, porque el arte se los lleva dentro de uno. Y el arte no es una profesión, es una vocación. Y a eso va dirigido las clases que damos nosotros a los jóvenes, a tener paciencia, a ser tolerantes, a ser constantes y saber que con la constancia y la tolerancia se alcanza todo, evitando la violencia en todo momento. ¿Cuántas obras se van a exponer en esta ocasión, maestro? Se van a exponer más o menos 70 obras, entre niños, jóvenes y adultos, en todas las técnicas en las que nosotros enseñamos: lápices, lápices de colores, grafito, punticismo, aguatintas, óleos. Son las diferentes etapas de los principiantes de este año, de los que ya vienen años atrás, de los que ya vienen a trabajar como profesionales en los talleres del Centro de Promoción Artística. Esta exposición va a ser abierta el viernes 29 de julio de este año a las 18 horas en el interior del Parque del Ejido. Invitamos a todos quienes nos están escuchando, vengan, vean lo que hace el Centro de Promoción. Y si ustedes pueden ayudarnos a rescatarlo para el servicio. Han pasado 8 años y con la plata del pueblo o no del pueblo, otra vez ese centro se está destruyendo y el alcalde se ha aferrado a no entregar a nadie. ¿Por qué no quiere servir al pueblo? No lo entiendo. Bueno, es una gran invitación. Yo pienso que la gente debe asistir a este evento. En realidad, la lucha que lleva el Centro de Promoción y todo el trabajo que han realizado durante 48 años ha sido impresionante. Y Javier Alejandro es un ejemplo de lo que el centro ha hecho. Yo volví a pintar allí y muchas cosas he aprendido del arte, de mis maestros, Galo Duque, Chiqui La Torre, Nilo Yepes, que fueron gestores del Centro de Promoción, y ahora el maestro Duque con los compañeros siguen luchando. Qué hermoso saber que esa lucha está allí. Quizá el edificio está en destrucción, pero el corazón, ese tesón que ustedes tienen, maestro, yo quiero felicitarles y motivarles a que sigan adelante. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y sobre todo Los Colores de la Oscuridad y Javier Alejandro, se unen a ese esfuerzo, a ese llamado a las autoridades, al alcalde, a que devuelvan ese centro a quienes lo forjaron, los maestros que comenzaron pues con un sueño y lo plasmaron allí en el interior del Parque del Ejido. Vengan, disfruten de una gran exposición. ¿Qué tal, maestros? Si reiteramos esa invitación y les decimos hasta cuándo va a estar abierta esa exposición. Sí, posiblemente esa exposición que se inaugura este viernes 29 de julio a las 18 horas podamos tenerle todo el mes. Y ojalá nos ayuden, como les digo, a recuperar el espacio. No por quienes damos clases, vamos envejeciendo, vendrán tal vez gente nueva con esa calidad quijotesca de servir a la ciudad. Y nosotros, como dice Javier, no solo estamos dispuestos para servir a los jóvenes, a los niños, a los adultos. Nosotros también hicimos un gran esfuerzo por aprender cosas para servir a quienes tienen capacidades especiales. Hoy, para nosotros, es triste saber que no podemos enseñar a esas personas porque donde estamos hay que subir 120 gradas. Y hemos tenido en el centro de promoción, mientras funcionó en el interior del ejido, personas que llegaban en silla de ruedas, personas que aprendieron a pintar con los pies, personas que aprendieron a pintar con la boca y que hoy tienen su espacio dentro de la plástica nacional. Vuelvo a reiterar, vengan, conózcannos. Hoy, para nosotros en estos 48 años, y para mí especialmente, es una gran felicidad, es mi éxito logrado, el saber que los que empezaron hace 48 años todavía confían en nosotros y nos traen a los bisnietos. Ya no nos traen a los hijos, ya no nos traen a los nietos, nos traen a los bisnietos. Eso es hermoso, la confianza que tienen en el centro de promoción. Y cómo, cuando ellos cuentan sus historias, es increíble saber cómo se ubicaron en ser arquitectos, en ir a estudiar diseño gráfico, fotografía. Este centro de promoción que tiene 48 años ha sido un gran semillero para los jóvenes que se inclinan por todas las artes. Gracias, les esperamos. Vengan, visiten la exposición, vean lo que hacen los jóvenes, principiantes, medianos y avanzados. Esto abrirá de todas formas una gran brecha entre los colegios, entre lo que quiere ser la cultura y lo que pretende los gobiernos. Hacemos una pausa para regresar con una segunda invitación del Centro de Promoción Artística. Trotando un caballito azul. los sueños, despacito trotará el caballito azul. Toro tiki, toro tac, va trotando sin cesar. Toro tiki, toro tac, el caballito azul. Estamos de vuelta, y como les habíamos prometido, con una segunda invitación, que vengan a asistir a los talleres del Centro de Promoción Artística, los talleres de verano, para forjar esos niños, esos jóvenes, ese corazón artístico que tienen, pues que mañana se cumpla y se vea plasmado en los lienzos. Gracias a los maestros del Centro de Promoción Artística. Maestro Duque, felicitándole también porque estamos en este año cumpliendo 50 años de actividad artística, ¿verdad? Así es, estoy cumpliéndome 50 años, y en 50 años es grato saber que he caminado por todo el país, por prefecturas, por alcaldías, por Casa de la Cultura, como gestor cultural. Me inicié así en mi carrera de artes plásticas, y como gestor cultural sé lo que es ser un gestor cultural, porque viví siempre al lado del pueblo, al lado de quienes hacen la cultura. Nunca lo hice atrás de un escritorio, porque los que están atrás de un escritorio no entienden lo que es la cultura de los pueblos, no saben qué aporte tiene el señor que limpia los zapatos, o el que vende caramelos, o el que se gana la vida de alguna manera. Todos somos parte de una cultura y no nos pueden excluir. Tenemos que ser incluyentes en una ley de cultura si es que esta va a funcionar. Y seguimos formando artistas, ¿verdad? En este verano pues tenemos cursos que estamos ofreciendo a los chicos, a los niños, que vengan, que se inscriban. ¿Cómo pueden hacerlo? Así es, tenemos cursos. Nosotros empezamos en los primeros días de julio y tenemos cursos abiertos de verano hasta el 30 de septiembre. Tenemos horarios de jueves y viernes de 3 a 5 horas por la tarde, los sábados de 9 a 12 y por la tarde de 14 a 17 horas. Los lunes y martes tenemos de 10 y 30 a 12 y 30, y por la tarde de 3 a 5 de la tarde. Jueves y viernes tenemos de 10 y 30, de 12 y 30, y por la tarde tenemos de 15 a 17 horas. Estos cursos tienen un valor de $44 en total, en cualquiera de los horarios. Esto es para niños. Y tenemos casi un mismo horario de lunes, martes y miércoles de 8 y 30 a 10 y 30, de 10 y 30 a 12 y 30 y por la tarde de 3 a 5 de la tarde de lunes a miércoles para jóvenes y adultos. Tenemos otro de jueves y viernes de 8 y 30 a 11 y 30 y de 3 a 5 de la tarde. Los sábados tenemos los intensivos, que son de 9 a 1 y media de la tarde, de 3 a 6 de la tarde, y tenemos también los intensivos. Estos cursos valen $60 los dos meses de trabajo. Tenemos ahí una variedad de opciones. Una variedad de opciones. Por favor, llamen ustedes al teléfono de la Casa de la Cultura. 22-21-006, extensión 446 del Centro de Promoción Artística. O si no, visítenos aquí en los altos del cine, la sala Alfredo Pareja Díaz Canseco, el cuarto piso. Cecilita estará gustosa de atenderlos, los maestros también, pues con su carisma, y aprovechando pues de que mencionamos a los maestros, en particular al maestro Galo Duque, yo como artista, como pintor, como gestor cultural también y como conductor de Los Colores de la Oscuridad, quiero expresarle mi gratitud por todo ese bagaje de conocimientos, de enseñanzas que dejó en el corazón de Javier Alejandro, de Javier Serrano de Arquea, mi nombre legal. Pues ahora esto me ha permitido llegar a través de ustedes, a través de los micrófonos, por medio de Los Colores de la Oscuridad y de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ese conocimiento, ese cariño, realmente ha dado fruto. Yo quiero agradecerle, maestro, por todo lo que ha hecho por mí, por todos esos ejemplos, esas enseñanzas que ha dejado, y gracias por eso, porque mi pintura, mi arte ha crecido. Mil gracias, maestro. Gracias a ti, Javier. Esos halagos, no sé si merecidos o no, pero la verdad es que el Centro de Promoción siempre ha enseñado de que las artes plásticas no son una profesión. Las artes plásticas son una vocación que viene con el ser humano y por tanto no son competitivas, sino que son compartidas. Y en ese compartimiento vienen los conocimientos del maestro, viene la paciencia del maestro, viene la armonía del maestro, porque aprendió esa calidad humana para poder enseñar a sus alumnos y que sus alumnos también lo enseñen al maestro. Y así hemos ido madurando en estos 48 años. Gracias, Javier. Gracias, maestro. Y no olviden, llamen a la Casa de la Cultura 22-21-006, extensión 446 del Centro de Promoción Artística. Una opción para las vacaciones. Gracias. Y también una opción después de septiembre al curso regular del Centro de Promoción, de octubre a julio. Esta exposición a la que les estamos invitando es de aquellos estudiantes que han seguido el curso lectivo. Muchas gracias. Gracias. Usted escucha Los Colores de la Oscuridad en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Adivina, linda adivinadora. ¿Qué similitud existe entre los bosques de Irlanda y tú? En que tienen el poder de inspirar al corazón los más ensoñadores cuentos de hadas. Un aporte de Los Colores de la Oscuridad, por la no violencia contra la mujer. Has visto mejor noches vuelvo a amarla, aunque no esté junto a mí. Dile que mi vida es extrañarla, que si vuelve puedo amarla, aunque no me quiera a mí. Aunque no esté junto a mí, dile que mi vida es extrañarla, que si vuelve puedo amarla, aunque no me quiera a mí. Dile que yo voy a estar bien, o dile tal vez. Me muero por besarla, que en las noches vuelvo a amarla, aunque no esté junto a mí. Dile que mi vida es extrañarla, que si vuelve puedo amarla, aunque no me quiera a mí. Escuche los colores de la oscuridad en los 940 AM de la primera radio pública cultural del país. En tus sueños, despega hacia el portal del arte. Esto es solo para personas súper especiales como tú. 40 cosas que no hay que olvidar. Primero, nunca prives a nadie de la esperanza. Puede ser lo único que una persona posea. Segundo, no tomes decisiones cuando estés enojado. Tercero, cuida tu postura física. Cuarto, nunca hables de negocios en un elevador. Quinto, no pagues un trabajo hasta que esté concluido. Sexto, cuídate de quien no tenga nada que perder. Séptimo, aprende a decir no con cortesía y presteza. Octavo, no esperes que la vida sea justa. Noveno, no dudes en perder una batalla si esto te lleva a ganar la guerra. Décimo, sé atrevido y valiente. Once, no aplaces las cosas. Haz lo que sea preciso en el momento preciso. Doce, no temas decir no sé. Trece, no temas decir lo siento. 14. Elogia a 3 personas cada día. 15. Contempla el amanecer por lo menos una vez al año. 16. Mira a los ojos a las personas. 17. Di gracias con frecuencia. 18. Di por favor con frecuencia. 19. Gasta menos de lo que ganas. 20. Trata a los demás como quisieras que te trataran. 21. Haz nuevas amistades y cultiva las viejas. 22. Guarda los secretos. 23. Reconoce tus errores. 24. Sé valiente. Si no lo eres, finge serlo. Nadie advertirá la diferencia. 25. Utiliza las tarjetas de crédito solo por comodidad, nunca por el crédito. 26. No engañes. 27. Aprende a escuchar. A veces las oportunidades tocan muy quedo a la puerta. 28. Elabora una lista de las cosas que desees experimentar antes de morir. Llévala en tu cartera y consúltala con frecuencia. 29. Haz oídos sordos a los malos comentarios. 30. Las ideas buenas, nobles y capaces de cambiar al mundo provienen siempre de una persona que trabaja sola. 31. Cuando entres en algún lado, el que sea, hazlo con determinación y confianza. 32. Cuando tengas un limón, siempre procura hacer con él una limonada. 33. Ten un perro, pero no permitas que moleste a los vecinos. 34. Recuerda los cumpleaños de los demás. 35. Canta en la ducha. 36. Utiliza el dinero honrado. 37. Llama a tu madre en este momento, no importa que esté en el cielo. 38. Nunca permitas que te vean borracho. 39. Presta solo los libros que no te importe recuperar. Y 40. Elige con mucho cuidado al compañero de tu vida. De esta única decisión se derivará el 90% de tu felicidad. En alas de la sabiduría. En alas de la sabiduría. La honestidad sin honradez no es más que desfachatez. La verdad libera el alma y la arraiga en la grandeza. Decide hoy dar grandeza a tu vida. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Rocío de Luna, un íntimo encuentro con la poesía. Ahora se suelta la tormenta. La calle está triste y desolada, y el rumor de una añeja balada llega a mí y en breve me atormenta el fantasma de aquel buen pasado, cuando yo, púber enamorado de ti, mi perpetuo adolescente, vivía con pasión cotidiana, de cara al esplendor del mañana, soñadora y románticamente. De clases volvías a la una, abrazada a tus libros, serena, natural, uniformada y plena de aura de sol y hechizo de luna. Y yo siempre, al pie de mi puerta, en espera febril e incierta, vigilaba tu casa y la calle, hasta verte pasar distraída, ajena que mi mente inhibida volaba tras tu boca y tu talle. Amándote tanto, flor de altar, no supe decírtelo. Y ahora en vano la frustración te llora, evocando el furtivo mirar que cierto día me brindó tu inusual picardía al avizorar mi sentimiento. Y es que esta alma, libre de cerrojos y asomada al zaguán de mis ojos, te reveló todo en un momento. Mis cielos fulguraron por ti, aunque pronto el verano tierno se tornó devastador invierno, pues me mudé de barrio, y así, injustamente, las ilusiones durmieron en húmedas prisiones, lejos de tu mágica mirada que colmó de fe en los cuentos de hadas mis largas y solas madrugadas. Desde entonces de ti no sé nada. Afuera perdura la tormenta. El viento trae nostalgia y frío, y mi ser queda mustio y vacío, dado que el espíritu se ausenta en cada ciudad, pueblo y camino, entonando su lamento andino, indaga por ti, si eres feliz, si te acuerdas del muchacho aquel que te miraba amoroso y fiel, y que hoy escribe esta historia gris. Callado amor. Por ahora el telón de los colores de la oscuridad debe cerrar, pero cierra con la esperanza de que Dios nos permita volver la próxima semana para ofrecerte nuevas cosas del arte, la cultura y la motivación, para traerte poemas, traerte canciones, para traerte nuestro corazón. Porque ese corazón lo hemos puesto para que tú siempre disfrutes de los colores de la oscuridad. Gracias porque tu audiencia nos ha permitido crecer y nos permite estar en movimiento, traer que esta cultura que ahora está siendo quizá cuestionada se mantenga firme a pesar de los embates, de la política, quizá de las malas voluntades, pero no podemos juzgar a todos. Esperamos que tengamos mejores días para el arte y la cultura. Un saludo muy especial a todos quienes nos escuchan a través de Radio Panamericana, Radio Ecos, Radio El Buen Pastor y por supuesto la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura. Sintonízanos una vez más si es tu deseo. Cuéntale a la gente del trabajo que realizamos y si te gusta lo que hacemos, pues anímales a escucharnos el día domingo a las 16 horas en Radio Casa de la Cultura, en www.casadelacultura.gob.es o en la frecuencia 940 de AM a las 16 horas. En Radio Ecos a las 18 horas en www.radioecos.com o el miércoles a las 19 horas. O el martes, el reprise de Radio El Buen Pastor a las 2 de la mañana, 10 de la mañana y 5 de la tarde en Saraguro, en la frecuencia 92.9 de FM, o el martes en Radio Panamericana. Un saludo muy cordial a nuestros amigos de San Felipe de Oña, a través de la frecuencia 87.3 de FM, emisora que transmite los colores de la oscuridad los días martes a las 19 horas. Te deseamos el mejor fin de semana, que Dios te bendiga, que todo lo que hagas sea fructificado. Y recuerda, no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos. Así dice la palabra del Señor. Y su palabra es realmente inerrante. No falla. Es segura y puedes confiar en ella. Y en el rincón del diamante púrpura te dejamos con otro tema espectacular. Disfrútalo y este fue tu amigo Javier Alejandro. Quiero yo, puesto tu juguete con